Estás escuchando Paz en el Fondo, el único podcast colomense que tiene acreditación para cubrir al sintonista. Y enfrente de mí, a las mandos de la nave, a Gata. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenas, buenas, buenas. Y a mi lado, como siempre, para no variar, tenemos al señor Lou. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas al programa número 109 de Pasen al Fondo. Bienvenidas dos veces. Bienvenidas dos veces. Bueno, hoy es un programa extraño, hoy no hay mesa completa, hoy falta Juanra, falta nuestra Thor. Pero a cambio tenemos una de las promesas que llevamos tiempo diciendo, a ver si viene alguien del Sintonicha, a ver si viene alguien a explicarnos qué es esto del Sintonicha. Y sí, hoy ha venido Juanra. Juanra, que hemos todo cambiado el mundo de Juanra. A falta de Juanra hemos creado otro Juanra. Era Vietnam el otro, pero bueno. Sí, bueno, hemos cambiado de Juanra. Todo el mundo lo conoce como Juanra, el de la tienda. Y nada, viene a hablarnos, a explicarnos un poquito la movida esta del Sintonicha. ¿Cuándo empezó el festival este? ¿Cuándo arrancó? Antes de nada. Sí, hola. Chicos, hola. De Pase a Fondo. Muy buena. El Sintonicha hace, pues, este año hacemos 15 ediciones ya de música y de rock and roll en el pueblo. ¿Y cómo se fraguó? O sea, ¿cómo surgió la idea de montar un...? Se fraguó muy sencillo. ¿Os acordáis? Estaba antes el Festival Independiente de Santa Coloma, donde tocaron Super Saque, Reverendo, unas cuantas bandas. Lo llevaba una asociación, no sé muy bien qué lo llevaba. Pararon de hacerlo y nosotros cogimos el testigo. Estuvo 2 años sin hacerse, cambiamos el nombre, hicimos una asociación, dijimos que nos gustaba el rollo, el festival estaba muy guapo y seguimos con él. Tampoco fue una idea nuestra, en plan, fue seguir un poco, pero bueno, cambió de nombre y nuestro criterio musical. Bueno, pero lleva esto desde 2005, ¿puede ser? ¿Qué lo lleváis vosotros? Pues no, sí, ¿no? 15, vale, ¿cuenta? 15. 2000, sí. Sí, no sé. 15, uno que no se hizo por la pandemia. Y el año pasado sí, no se hizo el 19. El 19. No se hizo el 19. No, el 20. Sí, el 21 se hizo, pero lo hicimos en formato de día allí en el colegio. Bueno, un poco rollo, pero. Sí, en formato raro, ¿no? Pero fue muy bien. Bueno, hay que sobrevivir. Y la paella estuvo muy bien. Yo no aparecí el año pasado, no aparecí por allí, por los aforos, porque tampoco. Era un follón. Además que pusimos los aforos. Era todo online y se agotó en un rato. Y después el día del concierto. Ni Dios. Bueno, había gente, pero bueno, estaban los fieles. Mucha gente pilló por pillar y nada, tío. Es un problema que hubo. Lo de la pandemia, los conciertos así. Bueno, aquí en Barcelona, en todos los sitios. Sí, fue una godina. Bueno, de hecho, todavía estamos arrastrando problemas de pandemia. El otro día estábamos comentando, bueno, grupos que se caen en festivales y tal, consecuencia un poco de pandemia. Y de organizaciones también. Sí, no. Quien pilla a uno el COVID ya no puede tocar. Ya es placa y se jode un buen. Bueno. Que se lo digan a Saxon. Sí, ¿no? pasó en el Rockfest, ¿no? Pero bueno, no sé yo hasta qué punto eso fue en ellos o fue también. Bueno, pues a ver, el Rockfest es la mano de Satán esto. Está de capa caído un poco, ¿no? Rockfest. Y bueno, para esto que decías de que cogisteis el relevo. Para montarlo, tuvisteis que montar alguna asociación o algo. Hicimos una asociación, se llama AC Moment, o sea, Asociación Cultural Moment, dedicada exclusivamente al Sintonicha, al tema musical, a la música, el Sintonicha. Y nada, presentamos al ayuntamiento hace ya cuando éramos más chavales y les pareció perfecto porque seguía el rastro de lo otro, que lo otro no sé muy bien si lo dejaron, no lo siguieron. Y bueno, no tuvieron ningún problema. Y la verdad es que siempre el ayuntamiento lo tiene como ahí, me he marcado como concierto en fiestas. Y mira, a nivel musical, perfecto. Sí, sí, no, bueno, sois un tótem al final. Sí, sí, no, a mí además me da, sabe rollo música, pumba. Es lo que me gusta, ya. A mí me pasa un poco igual, ¿eh? Sí, o sea, que comentan a mis compañeros, yo pongo la tienda de campaña allí y poco más. Sí, fiesta, ¿cuánta gente sois para...? Porque yo no sé, los oyentes supongo que tampoco. ¿Cómo os organizáis? ¿Vosotros sois directamente los que contactáis con los grupos? Nosotros llevamos la contratación artística. ¿Qué tenéis? Ya está. ¿Qué tenéis? ¿Un presupuesto que...? Tenemos un presupuesto del ayuntamiento. Sí, el ayuntamiento, que está todo ahí controlado. Y nada, y eso. Y nosotros solamente nos dedicamos a la producción artística. Producción. Y tenéis vía libre para contratar a quien queráis. Sí. Sí, nunca nos han dicho... Hostia, mete a fulanito, que es el amigo de mi prima. Y además que si nos lo dicen, dejamos de hacerlo. O sea, eso era... Nunca nos han dicho nada. Bueno, el cartel lo veis, ¿no? También que... O no traigáis a esto, que nos la van a liar. No, no, pero que no, nunca hemos tenido problemas. No, que es muy importante, porque así también un poco independiente y se hace fuerte el festival, porque tampoco tienes que estar ahí. Ay, este no. La verdad es que por ahí, muy bien. Hay que agradecerlo. Yo, mira, al leer lo que dices de los carteles que tenéis, me flipa el nivel de lo variopintas que son las bandas. Porque, bueno, he hecho un pequeño resumen, extracto de... pequeño, se os va a hacer largo, pero es muy pequeño, de verdad, de bandas que han tocado. Pues gente tan dispar como Hidrogenés, Subterranean Kids, Standstill, DeLorean, Lagartija Nick, Atom Rumba, Motor Zombies, Habitación Roja, Mambo Jambo, Toxic Destruction, Guadalupe Plata, Afritus Picking Public, El Columpio Asesino, León Benavente, Cápsula, Los Ganglios, Los Punsetes, Niña Coyote, Tachico Tornado, Fanta, La Banda Trapera del Río, Me Quedo Sin Oxígeno, Sex Museum, Debro y Motoretas, Burrito Cachimba, Los del Tonos, Biznaga, Calavento, The Anfini Sympathy, Tiburona Radiactivo y me dejo prácticamente todo. La pregunta es, porque después de todo estoy una pregunta. Dentro de todos los estilos tan variados que van desde el hardcore hasta el tecnopop, por poner dos, ¿cuál es el criterio vuestro a la hora de poneros de acuerdo para elegir la gente que trae? No hay criterio. No hay criterio. Hay música. Somos muy melómanos. Escuchamos mucha música. Estamos muy metidos en la historia. Y bueno, y mira, y tenemos mucha mala... Buena suerte y mala suerte, porque en el caso de Biznaga, Tiburona, muchas bandas que hemos traído que después han hecho famosas y dices, joder, sí. Y no ha ido nadie a verlas. Cuando Lori Meyer, nos trajimos, nos costaron... Sí, los Benavente. Nos costaron muy poco, entre comillas, y la gente después ha venido Lori Meyer, que a mí yo no soy fan de Lori Meyer ni soy mucho de este rollo, ¿no? Tenemos que hacer también... Ahí equilibrio. Yo soy el más rockero, el más cañero. El José también es más punk. Pero bueno, ahora estamos yendo un poco hacia... Estoy engañándolos un poco yo. Estoy yéndome hacia más, un poco más... ¿El garaje? Bueno, música. Power pop, garaje, de todo un poco. O sea, es que al final las etiquetas... ¿Qué son las etiquetas? No, nada, pero bueno. ¿Qué es Pantocrator? Este año tocan Pantocrator. ¿Qué son? ¿Power Pop, Garaje, Pum Pop, Chillón? ¿Qué son? Si es que... Un nombre maravilloso, además. Pantocrator es maravilloso. Este año los nombres son muy buenos. Sí, muy buenos. Suele salir a colación el tema de... Fundación Francisco Frankenstein es el mejor nombre del mundo. O sea, han hecho más en contra del franquismo que mucha gente, tío. No sé, chaqueta de chándal. Exacto. Pantocrator. No, está muy bien, tío. Está este año... Pues sí, vamos a repasar el cartel de este año. Has dicho ya Fundación Francisco Franco. Frankenstein, perdón. Me he equivocado de fundación. Me he equivocado de fundación. ¡Españoli! Tiene una canción que pusimos en el anterior programa de La Élite. La Élite, tío. Son muy potentes, tío, muy potentes. Son de tu rollo, ¿no? No, me gustaría tener 20 años para disfrutar con ellos como un puto loco y saltar, pero bueno. Que para que ahora cuando saltas no te levantas ni 5 centímetros del suelo. Me duele todo, tío. Tengo que estar ahí apoyado, ahí a la barandilla. No, es lo mismo ya. ¿Quién es más? ¿Las Book también? Les digo que es un grupo de Tarrasa, de chicas, que hacen rollo hardcore, pum, muy... A mí me recuerda a a Letterface, a Cream, al rollo así como inglés, a mí me gusta mucho. ¿Se podría considerar el grupo más cañero que viene este año? Así yo de... creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, pero lo de caña, intensidad, yo igual la intensidad, para mí la intensidad es más que caña, ¿no? Bueno, sí, según el rollo que lleve cada uno. Claro, a mí, por ejemplo, la Fundación, ya simplemente tocando como Ramones, que ya me parece más caña intenso que... Pero bueno, que sí, es más el grupo hardcore. Que abren el festival el viernes, por cierto, el viernes día 2. ¿Cómo es el orden de los grupos? Porque ahí está el cartel, pero... Bueno, solamente hay dos cambios en el de esto. La Élite tocan los últimos el viernes. El viernes y Fundación Francisco Frankenstein. ¡Ay! Casi me pillo. Triple F. Tocan los últimos el sábado. Y tocan los últimos, ¿qué hora sería más o menos? A las... Sobre la una. No lo tengo muy claro ahora, una y media. Sí, el festi acaba sobre las tres y no, por ahí va. Vale, luego entiendo que los grupos traen su equipo propio, sus amplis. Ponemos, sí, los amplis los traen las bandas. Nosotros ponemos el bandline de batería, bueno, los monitores, monitorizaje, pero bueno, muchas veces entre ellos. Vale, se arreglan. Bueno, como todos los festivales de. ¿Y el técnico? ¿El técnico qué? De sonido. ¿El técnico es uno fijo, es vuestro? El técnico, trabajamos con Pepón. No sé si conocéis Pepón. No. Bueno, uno que toca los Motor Hits, el batería de Motor Hits. Ah, sí, vale. Que lleva toda la vida, trabaja en el Sona, en el Cruella, en el de esto. Y siempre, bueno, llevamos con él desde que empezamos. Vale. Es nuestro ángel de la guarda porque nosotros de cable, vamos. Y es él el que se organiza, el que de esto. Y la empresa que viene, no sé ahora cómo se llama, tío. No me pidas tanto. Bueno, igual no, pero el sonido es muy bueno. Sí, sí, sí. Tengo una anécdota muy buena, que los retrovisores vinieron, hicieron la prueba de sonido y me bajó Víctor el cantante y dijo, no hemos tocado, o sea, nunca hemos sonado como... Y mira que y fue la prueba de sonido, claro, las trompetas. Y mira, eso te iba a decir, que claro, porque tienen cinco vientos o cuatro, y el tío salió y dice, estaba flipando por el sonido, ¿no? Que también es importante. Sí, claro. Para nosotros es muy importante. Sí, sí, sí, hacerle justicia. Luego, siguiendo con el cartel, están Los Enemigos, unos veteranos de... Bueno, Los Enemigos para mí es un orgullo y un placer, y porque yo a Los Enemigos, desde los 15, 16 años, han estado siempre en nuestra vida. Los hemos visto mil veces, y que toquen aquí en Santa Coloma. Y poderte echar una birra con ellos también. Sí, atrás, tío, ¿no? Sí, la verdad es que es... yo estoy muy contento. Porque has tenido que conocer mucha gente también detrás de... En el backstage, sí. Y todo, ¿no? Bueno, nosotros estamos por ahí. Nos vas a pasar unos pases de prensa. Ya veremos. Pues está en el Rofes. ¿Habéis cubierto el Rofes? Desde detrás de la valla esa de fuera, con los seguretas vigilando, lo hemos cubierto. Siempre nos dan pases de prensa. Sí, es verdad. Sí. No, pero ¿tienes alguna anécdota así que recuerdes, así graciosa, de algún grupo que haya estado...? Muchas, muy divertido. Algunas, sí. Hay bandas que igual hemos repetido, que hay otras que han tocado y que eran muy majos, muy de esto, después los ves ya... Luego ya los habéis hecho famosos y... ya dices, hostia, tío, cómo cambia la casita roja. No, igual viéndolo en otro sitio, en otras circunstancias, ¿no? Hostia, sintonizas y tal, pero ya no eran como tan majos, ¿no? Ya. Pero bueno, suelen ser todos bastante... Bueno, es como un rollo familiar. También allí hacemos barbacoa. El catering de las bandas, hacemos como una barbacoa allí. De 9 a 11, pues se cena. Y la verdad es que mola porque todos los grupos... No es un festival, tiramos de lo que podemos y claro, lo de la barbacoa pues parece que no, pero uno mucho a... A la banda. Otra anécdota muy, muy, muy bonita fueron, no sé cuándo fue, en el 2010, tocaron Arizona Baby, sí, y Los Coronas, sí. Y Los Coronas, y ahí estuvieron flipando, a los dos años, y después a los dos o tres años, salió Fernando Pardo y dijo... Corizona se formó en Santa Coloma, aquí en el backstage del Santonixa, ¿no? Claro. Hostia. Y estaba flipando, digo, hostia, tío, ya a nivel personal, tío. Bueno, que echaron ahí la charla, ¿no? Como que ahí fue un poco el embrión, hostia, ahí ya. La fragua. Ahí flipando, tío. Hostia, pues yo coincidí en el festival cuando tocaron ya Corizonas con el batería. Allí, un tío encantador. El Loza, sí, tío, ese tío es muy majo. Y estuve echando una birra y yo no había caído ni que era el batería, ni hostia. Yo sé que te puedes hablar con alguien y tal. Y después viste... mi pareja me dice, hostia, si este es el este. Y digo, ¿qué dice? Es un encantador el tío. Muy majo. Y luego con el público y así, ¿habéis tenido una movida de valla o así, algún conflicto? No, nada. Nunca, problema. Nunca hemos tenido nada, tío. Quizás sea que somos un público muy pureta. Y No hemos tenido nunca nada, no. Sí. Hemos tenido muy, muy pocos problemas. Bueno, peleas supongo que habrá habido, yo no sé tampoco, pero que no. No, no. Al final es un festival que se conoce en Barcelona porque es gratuito. Sí, hombre, importante. Un tipo de esto de festival que sea gratuito, la gente va a buscarlo, se conoce y tal. Y después de tantos años, o sea. ¿Os es más fácil, notáis que ahora os es más fácil ir a buscar unas bandas y que las bandas quieran venir? O más difícil. ¿Es más difícil? Más difícil para nosotros. Por lo que ha dicho él antes. Porque nos cuesta, tío. Las bandas nuevas también. Tío, cada vez somos más viejos. Cada vez las bandas son más. Mira la élite, Y claro. Y van de otro rollo. Tienen que ser magníficos. Tienen que ser buenas personas. Tienen que ser buenas personas. Todo lo que contratamos son buenas personas. Hemos tenido muy pocas malas experiencias, casi ninguna. Y nos cuesta ahora, no nos cuesta, pero que sí que también bandas, queremos también ahora traer ahí bandas de chicas también, que tengan miembros de chicas, tío, también un poco, también es difícil. Sí, perra Blanco viene este año. La Perra Blanco es jodidamente maravillosa. Sí. La vimos en el Surforama y dije, qué fichaje, ¿sabes? Rollo Ronaldinho, ¿sabes? Dije, madre mía, porque dio un bolo. O sea, no lo podéis perder. Todo rollo, o sea, la Perra Blanco. Blue, y, ¿no? Y se lo van a poner muy mal, muy difícil a los enemigos. Porque van a hacer un bolo que la gente va a flipar. A mí personalmente. Porque es una chiquita que. Oyendo lo que he oído, me hace más ilusión verla yo que los enemigos. Sí, los enemigos son los enemigos. Sí, es el este. Pero bueno, a mí personalmente me llama más o sea, la energía que me. Sí, es increíble. Encima es súper joven. Sí. O sea, los dos, el batería y el contrabajo, son de la escena rockabilly. Vamos, tienen más tiros de la hostia, van solos. Y ella es que no, es un torbellino, es que no. Encima es de Cádiz, es graciosa, o sea, no, yo lo vi en el Surforama, aluciné, o sea, me quedé diciendo, hostia. Esta tiene qué que fichaje, estar, ¿eh? Tío. Entonces, al final también os alimentáis un poquito de lo que vais viendo en otros festivales, ¿no? No. No, porque festivales voy a uno, a dos al año. Pues de pureta. Eso es lo que querías decir un poco, ¿no? Que ya por la edad te cuesta también estar un poco al día de lo que se está moviendo, ¿no? De cosas, ¿no? De las bandas que nosotros estamos, pues joder, estamos muy familiarizados con los sellos de ahora, con Ford, Family Spring. Hay sellos que son los que están sacando las bandas de ahora, pero claro que sí que es difícil, para nosotros. Un poquito. Claro, porque el proceso de contactar con una banda, porque por ejemplo, ¿cuánta gente sois trabajando Solemos estar los tres que estamos más ahí, después somos 40 allí, todo ayuda al mundo. Pero los que se mueven y buscan los grupos, que sois sí, tres. Los tres, sí. ¿Cómo contactáis con los grupos? O... Bueno, es fácil, estábamos ya. Oye, que soy Juanra, que no, te pasa tanto. No, no, hombre, no. Contratación, manager, todo. Pero si hay muchas bandas que hablas directamente con ellas, pero bueno, tienes que pasar por el manager. Claro. Eso ya es primordial en la vida, tío. Eso. O sea, el business musical. Llegáis a la banda, pero no soy capaz de hacer promoción del festival, como nos habías contado antes de entrar en la antena. Bueno, porque también creo que como es un festival que tampoco. No pretendéis que. Se le gana dinero. Y es. La cultura tiene que ser gratuita. El ayuntamiento, en esta movida, para nosotros es fantástico. Y claro, al no haber ningún motivo económico ahí de peso, que no hay barras ni nada, no tenemos que ganar dinero, pues también se nos hace un poco más light el tema este. No hay barras en el... Sí, pero bueno, la barra la lleva... Sí, que la gestiona, que no es... Es como un contrato, de las están como con un concurso, no sé. Sí, ¿no? Cada año es uno y no sé. O subastas o un rollo. Sí, de esto, por eso te digo. Pues, el objetivo no es que vengan 20.000 personas o 30.000, pero este año posiblemente venga mucha gente porque... Este todos año, los festivales post pandemia, la gente tiene este una año aparte, loca. Este año aparte creo yo que los enemigos pues se sí. pondrán bastante. Se va a poner hasta la bandera. Sí, porque vendrá gente de bastantes sitios a verlos gratis, enemigos, al aire libre. Claro, claro, claro. En Santa Coloma. En Santa Coloma, que vamos, la gente está encantada. Santa Coloma tropical. Tengo la tienda, voy a hacer promoción de la tienda. Tengo una tienda, o sea, viene mucha gente de Badalona, de Moncada, y flipan con Santa Coloma. O sea, no sé, tenemos muy mala fama, pero después cuando vienen, hostia, que mola, tío, está bien. Y no me han robado, oye, me he ido a un festival robado, y no me han robado. Y no me han robado, tío. Y el césped, y han plantado hasta césped, hostia. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más de algún grupo que nos hayamos dejado. Seguro que nos hemos dejado algún nos grupo. Hemos dejado, bueno, sí, tenemos Les Butch, La Élite, Chaqueta de Chándal, Pantocrator y Los Estanques el viernes. Los Estanques, que son un grupo muy, muy potente. En directo son una bomba. Rollo psicodelia, así setentera. Son muy buenos también, ¿eh? En directo, creo que es una banda de que en directo gana el triple que... Si los escuchas en vinilo, tienen una fuerza y que, sí, también es muy buena. Mira, me pasó mucho eso con los Derby Motoretas porque es un grupo que me carga un poco oírlo. Sí, a mí también. Pero luego el directo. El directo fue... Bueno, toda la parte del humo y la psicodelia que montan ellos y con la voz del pavo. Y es un puto viaje. Es verdad. Mira, te has olvidado antes de dos bandas muy importantes. Sí, no, se me habría dejado La Moda. Sí. Y Derby Motoretas. Que no, Derby Motoretas los has dicho que antes que eran. A toda hostia. Que dos bandas que también los cachés, o sea, para flipar. Se han triplicado, ¿no? Joder, tío, La Moda tocando 6 días seguidos, tocando en Madrid, La Ribera. O sea, 6 días seguidos. Hostia puta. O sea, es muy fuerte. O sea, los Derby Motoretas también están sí. A otro nivel. También ha pasado con bandas que han tocado en las alternativas. Yo por meterme un poco sí, de barra. Sí, ha pasado también con un montón de bandas que han venido aquí por cuatro chavos y luego de repente 2 años más tarde, bueno, aquí han llegado a tocar La Pegatina, que lo reventó muchísimo La Pegatina. Se tocaron en las alternativas y llegaron, bueno, y tocaron en un festival que se hizo en un 27 de enero. Bueno, no sé cómo se... ¿En Santa Coloma? En Santa Coloma, en un colegio. En un colegio. ¿No será el Rocky? Era un festival antifascista. Sí, pero son las zonas antifascistas. Y venían y vinieron gratis. O sea, vinieron porque eran de Moncada, los conocía no sé quién, a tocar. Y claro, mira, fíjate unos años más tarde. Pero bueno, como eso, hay 1000 ejemplos, igual que pasa con el Sintonista. Pero esto es importante porque todas estas bandas son porque son buenas. Sí, sí, claro. Al final triunfan ellas. No, porque hayan venido a Santa Coloma. Malas, no, pero que son malas. Hay muchas bandas que están a un nivel medio que sí, que te gustan, que te pueden encantar, pero las que pegan el salto, y si tampoco sin tanto medio y tanta movida, todas al final los medios las aupan y las ponen por las nubes. Pero, joder, el caso de La Moda, por ejemplo, son autogestión todos ellos, tío, es increíble. La bandita esta de Burgos, tío, y míralos, tío, ¿sabes? La Pegatina, lo mismo, al final, claro, después sí que ya. Cuando están, es que dan de comer a mucha gente La Pegatina, ¿eh? Son muchos, sí. No, y dan de comer. El manager, imagínate, el 20% de un caché de tela. Ojo. Bueno, y luego hay estilos de música que siempre llegan más al público que otros, porque aunque sean muy buenas. La chica esta que has comentado, esta que toca el rhythm and blues, que ahora me ha ido el nombre, la perra blanca, es muy buena, pero. Sí, al final, es público minoritario. Claro, por muy buena que sea, no vas a llegar al de esto porque el blues, tiene su público. El rhythm and blues, este rollo así, el rockabilly, es muy. De momento, hoy en día, no. Hay otras cosas que no. Hay el hardcore, por ejemplo, está ya en la horquilla. Ahí ya. A mí, cuando estábamos metidos en la escena, a Barrel y Green Day lo vimos con 100 personas en la báscula hace unos 30 años. Ahora vas a Pueblo Español. Ver no. Barrelillo y no puedes ir ni al lavabo, o sea. Y 60 pavos. Mínimo. 60 pavos, claro. Hay música que, bueno, que tiene el rock and roll, lo de la perra blanca es muy difícil, porque tampoco hay bandas. de rock and roll así, que tampoco... No hay cultura de ese tipo de música. Claro, sí, pero que no... Hay, pero es muy underground. Es muy underground, sí. De todas formas, siempre es una fórmula que yo creo que funciona. En un festival yo creo que ponen, y si no vas a verlo, yo creo que es muy disfrutoso. Claro, no, eso nos ha pasado mucho con los Mambo Jambo. Exacto, mira, la gente, ni puta idea de los Mambo Jambo. Joder, pero... Mucha gente sí que los conoce, pero mucha gente... Y claro, y te asomas y estás en el público y alucinas con la gente. Sí. Porque está con la cara de flipado. Y encima un grupo que no canta, o sea, que lo instrumental, o sea, que es lo grande, que la gente con la cara abierta flipando con el contrabajista, sí, con el otro, con el Dani, ¿sabes? ¿Esto qué es? Sí, sí, que no, ahí de eso se trata también, de la sorpresa. ¿Los Fusilis los visteis? No, a mí no. Me tocó currando, pero hostia, eso fue, subieron a la gente al escenario. Con el guitarrista encima del otro. Sí, tío, ahí con las pancartas de Unga Unga, o sea, y lo mismo, la gente, pues, un grupo que en una sala en invierno, cuando van de gira, en Barcelona, te pueden ir 150 personas. En el caso de los Fusili, por cierto, son ingleses, ¿no? Son ingleses, sí. ¿Y cómo contactasteis con ellos? ¿Cómo conseguisteis? Bueno, por Fall Records. ¿Os conocéis a Fall Records? No, un mira, sello. Friends for, o los amigos de los chicos. ¿A los chicos los conocéis? No. ¿El grupo Los Chicos? No, no. Pues apuntároslo porque son muy buenos. Tienen un sello y estos son de ahí del sello. ¿MCF Chicken? ¿Nos suenan? No. No sabemos nada de esto. Bueno. Con hojas del sello, bastante, de bueno, de todo el, vale, de siempre. Y bueno, una llamada y pumba, ya está. Y ya está. Tampoco. WhatsApp. Bueno, y cerramos diciendo el hemos dicho el viernes, tenemos el sábado. Primero, Wild Mamas. Wild Mamas, Ripollet, grupo así en la onda, mujeres, están bien, en Power Pop, Garaje, pum, no, Stone Wise, están muy bien. Tori Spark. Mucha versión y así, me parece. Sí, muy bueno, bien, americana, tiene una banda, ella toca mucho en locales, tiene proyectos paralelos, tiene como rollo fusión con blues, jazz, vale, flamenco, lo que le permite ganar dinero y bien, y le hace ganar dinero porque toca en muchos locales pequeños, y después tiene como un formato banda que la verdad es que yo lo he visto y la tía le mete... Es de Nashville, ella. Afincada en Barcelona hace años y la verdad nos mola. Tiene pinta de estar... Va a estar bien la tipa esta. Pero bueno, Fundación Francisco Frank... ¡No lo podéis perder! ¿Qué más? La Perra Blanco, hemos dicho antes. La Perra Blanco. Y cerrando... Bueno, Los Enemigos, porque al final los van a cerrar... Los Enemigos y cierra la Fundación. Vale, cambiando el orden, hemos dicho. Bueno, pues viernes 2 y sábado 3 de septiembre. Pues ahí estamos, tío. Ahí estaremos. Bueno, solo para acabar, ¿qué grupo tenéis o qué grupo os haría ilusión o tenéis en mente de ojalá pudiéramos hacer esto? ¿Se ha quedado alguno en la recámara? ¿Se ha quedado alguno que tengáis especial ilusión de que no lo tenéis metido entre ceja y ceja que lo vais a traer? No somos así, no. La música es bella y nada. No, alguno que... No somos futboleros, al no ser futboleros tampoco, no. Bueno, pero si habéis intentado algún grupo contactar con él y no había manera... Sí, hombre, sí. Hace 10 o 12 años los Vetusta Morla estaban ahí, nos pudimos pillarlos también muy medianamente bien de precio por fecha, porque estaban pillados. Mujeres los queríamos traer, también estaban pillados por fecha. Mujeres me gustan mucho, tienen una... me molan, están muy guay, tío. Pero que no se han podido pillar, pero ya está. No, tampoco. A otra cosa. No, no podéis quejar. No, tampoco. Bueno, mañana vamos a poder verte en Las Taninas pinchando junto con otros tres DJs cuarentones, sí, vinilos, ¿no? No, cincuentones casi. Bueno, dos de nosotros ya qué joven me siento ahora. Hay dos cuarentones. ¿Qué le pasa a los cincuentones y cuarentones con los vinilos, tío? No nos pasa nada. Hay dos tipos de persona vinílica. ¿Sí? Los que llevan toda su puta vida comprando discos y lo que sale apunta al carro, utilizando, ¿no?, discos, y después está la gente que ahora buenamente pues compra discos a to comprar en disco y se flipan. Gente que compraba CDs y ahora los ha tirado porque no sé qué habrá hecho con ellos y ahora tienen, porque no suenan igual, compran que el vinilo. Yo nunca he comprado CDs. Siempre me ha parecido un formato bastardo, antimusical. Y mira, el tiempo me dio la razón. Pues sí. Estoy muy contento. Bueno, pues y muchas con estas palabras, esta aseveración, acabamos la entrevista. Perdonarme, lo de los CDs, por favor. No. No, sí, también se han pasado. No, se han pasado de moda ya. Ahora ya nadie compra CDs tampoco. Se compran, o sea, más vinilos. Defender en 2022 el CD. Y, bueno, espérate, que está defendiendo. Yo conozco mucha gente que vendió colecciones de discos muy buenas para comprarse CDs, tío. Igual vuelve, ¿eh? Bueno, sí, hay gente que también que está nostálgica, esa gran. Sí, puede ser, puede del ser. Cassette. Sí, el cassette que no hay. Bueno, hay gustos para todo. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por ver. Pidiéndote una canción, que sí, siempre sí. Pedimos al invitado una canción para que suene en el programa. Hostia, pero esto no se lo habíamos avisado. Hostia, pues. Un tío con tanta cultura musical. Mira, por lo menos tienes 10 grupos para elegir de este año. Sí, es verdad. Puedes elegir uno de. Una canción así. Hostia, voy a elegir la Fundación Francisco Frankenstein. Venga. La de Irte o algo así. No sé cómo se llama. Vale, no, la busco. Búscala. Ya te diré. Que vale. Me encanta. Pues nada, muchas gracias por venir. Nos ha costado, y nada, pero por fin ha venido. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación y, bueno, que hemos hecho caso a alguien. Sí, eso está muy bien. Está muy bien, eso está muy bien. Está muy bien, Lo agradecemos. Luego te pasamos los datos para los pases. Para los pases. Para los pases, ¿vale? Bueno, familia. Venga. Hasta luego. Adiós. Gracias por irte. A la Tursal le sobra la pasta, al precio que valgas hoy y ellos tirándolo por las calles de Santaco. Luego os cuento. Detienen a unas altabuelos. A prisión un hombre de 27 años como supuesto autor de 3 delitos de robo con violencia a personas de avanzada edad con movilidad reducida. ¡Qué puto héroe! Y acabamos con 3 efemérides. En breve se cumplirán 40 años de Radio Teletaxi, contigo empezó todo, los 25 años del Teatro Sagarra, cómo pasa el tiempo, y los 8 del Yesterday. No te has esforzado mucho hoy. Ni 4, colega. No te has esforzado mucho. Ni 4. ¿Qué verano te estás pegando, O sea, que en verano no hay noticias, tío. ¿Cómo que no? Seguro que había. Que no. En el grupo ese de Telegram seguro que hay un montón de noticias. Que los Mossos reanimaron a un bebé y gilipollas de esas. No me gustan. Bueno. No me gustaban las noticias. Vale. Lo de la Tursal. Lo de la Tursal. Bueno, la Tursal es que no, esta noticia igual solo la sé yo. ¿Ha robado gasolina de un autobús? No, hostia, es que la semana pasada iba por cerca de la Plaza del Fondo, ahí enfrente del Espuña, se llama esta tienda de Espucar. El Espucar. y un autobús de la Tusa, pero echando litros y litros de gasoil por la calle, pero a saco, el depósito a tomar por culo. Y le caía como por debajo, digo, mira, se habrá enganchado algún tubo con el bordillo de la acera y se lo ha jodido. Pero es que al día siguiente me voy a currar a las 6:00 de la mañana y voy a pillar voy por el Parque Europa para pillar la ronda litoral. Y antes de llegar, digo, hostia, huele a gasoil. Y digo, hostia, el coche, no me jodas, tío, que me se ha jodido el coche. Y de momento llego y me encuentro a otro autobús de la Dursal echando todo el depósito de gasoil a saco por la calle, los coches patinando, las motos que no podían pasar. Bueno, una liada que te caga. O sea, dos días seguidos, hace 2 o 3 años estaba de moda que se les pegaba fuego. Digo, sí. Mira, este año van tirando el gasoil. ¿Y no pillaste una garrafa para llenar el coche? Bueno, pues igual el coche te peta, también te lo digo. Pero... Pues no, pero bueno, no me peta porque el mío gasoil. ¿Ah, sí? Pero no sé. Bueno, sí, sí, es el mismo gasoil. Es el mismo. Es el mismo gasoil. Está Carlos de oyente, no sé si quiere participar. Si quieres participar, puedes hacerlo, ¿eh? ¿Qué tal? Se te escucha así un poco como de ultratumba. Porque aquí no hay mucha cobertura. Ah, ahora. Ah, que está en un zulo como nosotros. Sí, estaba en el zulo. Bueno, y... Sí, sí, sí. Dime. No, di tú. tú. ¿Qué? No, tú. Que la pared... Cuelga tú. La pared es de piedra, está donde estoy. O sea que sí, es como un zulo. Pues estará fresquito. Luego nosotros aquí sí, nos estamos asando. Bueno, ¿y qué más noticias había? Porque esta noticia la sacaba así. Porque la he vivido yo. Yo creía que iba a salir en los grupos de Facebook de Santa Coloma, pero no. Cosas que te pasan. Cosas de reportero. Cosas que me pasan. Hostia, podría cambiar el nombre de la sección. Cosas que me pasan. Cosas que te pasan. Cosas que he visto hoy. Cosas que he visto. El diario de Lon. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo estaba el asaltabuelos este de un tío de 27 años que, bueno, que joder, que ha atracado a 3 puretas, que se sepa. Pero el tío no se cortó un pelo. Una ha sido en la calle, en el carrer San José, toca a Francesc Macià y otra en la calle de la Plata, entre las 11:30 y las 2:00 p.m. O sea, a pleno... Joder, qué jornada de burro más buena, ¿no? Sí, sí. Que también me llegó de que a una vecina, sacando el perro a las 11:00 p.m, también le robaron la cadena, que también una persona mayor. Tío, te pasan muchas cosas cerca de ti. Yo no quiero decir. Lo que no pasa cerca de mí es que se cumplen los 40 años de Radio Teletaxi. Eso sí que no. Bueno, cerca sí, sí. Porque ha estado contigo toda la vida. Bueno, si queréis, sí. Es el 11 de septiembre en la Ya Fantasía. Y se están montando autocares para ir. O sea, si estáis interesados. ¿Cómo? ¿Cuándo? Espera. Toca, entre otros que no conozco a ni Cristo, pero. Estopa, los Manolos y la Húngara. O sea, un festival, vamos, que ni... ¿Qué? Ni el Sintunisa, colega. Los Manolos, pero los Manolos... ¡Tanta carrera! Descarado. Ni el Sintunisa. También tenemos el 25 años del Teatro Sagarra. Que madre mía, cómo pasa el tiempo, tío. 25 años ya, hace 30 años de las Olimpiadas. Y tenemos 25 años del Teatro Sagarra. Que viene alguien que creo que le mola a alguien de aquí. Que viene el Kim Más Ferrer, este de Somos Bonallén, a hacer un espectáculo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero no, va a ir por la calle y... Supongo que tendrá un espectáculo teatral y lo presente. Mira, lo presenta el 4 de septiembre coincidiendo con las festas mayores. Es que moralidad que viniese a hacer el furaste. Sí, pero yo creo que si sale a hacer el furaste en festas mayores, no creo que acabara diciendo son molbón ayer. Posiblemente son unos cabrones. Hostia, pero no sé, si fue, móvil? No sé si fue el Furaste o otro programa de un formato parecido que sí que vinieron a Santa Coloma. Vinieron del APM con lo de... Sí. A este ser inútil eso, esto me parece que por una señal chunga o... Sí, era esto. El Peyu. El Peyu. ¿Y qué has dicho del Yesterday? ¿8 años? 8 años. 8 años de 8 años solidarios. ¿En serio 8 años solo? Sí, porque antes se llamaba de otra manera. Antes era vale. Bueno, fue el 13, Y se y me escapa. El 13 fue al Yesterday, ¿no? Sí, de 13 al Yesterday, pero anteriormente fue otro, ¿no? Bueno, yo qué sé. No. Ah, vale, pues te digo, yo estaba en ese local. Sí. Creía que cuando molaba. Bueno. Estoy repasando noticias colomenses, pero no es verdad que no hay mucho. Hubo pleno esta semana también. Es verdad lo de un señor que ha atracado y lo han detenido, que ha atracado a varios ancianos. Lo que los Mossos reaniman a un bebé inconsciente en la calle en la calle, en Santa Coloma de Gramanet. ¿Y qué más por aquí? Nada, aniversario del Sagarra, esto lo ha sacado sí, aquí. Sí, todo lo he, todo estás diciendo todas las que he dicho. Vaya puta mierda de noticias, ¿verdad? La única que saco de primicia son la de la Tursal. Y rescatadas más de 50 mascotas abandonadas en 15 días en Badalona, San Adrián y Santa Coloma. Bueno. Esto se te ha escapado. Periquito, bueno. ¿Y no tienen más? No, es que no hay más, no hay nada. No hay nada en Santa Coloma. Vale, pues... pues hasta aquí las noticias. Las noticias veraniegas, que como veis, no da mucho... miedo me da el siguiente programa en pleno agosto. En pleno agosto seguro que pasan cosas. Bueno, a ver cuánta gasolina te encuentras. ¿Algún autobús se quema en Canfranquesa? Eso pasa cada verano. Pero eso pasó hace dos... ¿Fue el año pasado o hace dos años? Cada verano se quema un autobús subiendo Canfranquesa. No, porque antes de llegar a Canfranquesa ya han tirado el gasoil por el camino. Ah, bueno, este año, ¿verdad? Este año van... Tiene un dispositivo que... Pero es que era muy a saco, ¿no? Que le salía un chorro, ¿no? No. O sea, un río de... el depósito lleno a tomar por culo, ¿eh? No pasa nada. Yo salí de allí patinando el coche. Eso o sea, no pasa nada. Eso es espectaculito. No pasa nada. Es mejor eso que morirse. Pues eso. Vamos a... con la sección de cine, con la película... Sí, la película que toca esta de programa. No, recuerda el título, era... Upgrade ilimitado. Upgrade. Es que cuando la bueno, cuando la propusiste hace el programa anterior, como ilimitado no me sonaba. Y luego digo, hostia, es la de Upgrade, no sé. Lo dije un poco apuesta. Es un poco raro porque normalmente sí, el título en original nunca se me queda. Pero ahora diré algo del título. Vale, pues vamos con ello. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y bueno, lo prometido es deuda y como en el anterior programa os prometí, más bien amenacé, hoy vamos a hablar de Upgrade. Bueno, conocida aquí por el desafortunado título de Ilimitado, esta es una película de 2018 de la productora Blumhouse que tantas alegrías nos ha dado esta última década a las aficionadas y aficionados al cine fantástico con títulos como Múltiple, La Purga, La Visita, Sinister, Feliz Día de tu Muerte 1 o 2, otra que diré para el próximo programa o muchas otras. Y bueno, Upgrade está dirigida por Lake Wannell, que es el guionista. Sí, ya me pongo yo la voz. Meki. Es el guionista y actor de sagas de, pues, como Matrix, Saw o Insidious, reciclado aquí como director y que está demostrando, pues, que no se le da nada mal, la verdad. Ya que, bueno, tiene pocos títulos, pero bastante solvente. Y bueno, luego ya poniendo cara a los protagonistas, tenemos a Logan Marshall Green, que hace el papel de Gray, el protagonista. A Betty Gabriel, que hace de la policía que investiga el caso. Harrison Gilbertson, que es el tío que hace un poco de ese trasunto de Elon Musk, que aparece en esta peli. Y Simon Madden, que hace, bueno, del malo malísimo, entre muchos otros. Y bueno, estoy seguro de que habrá gente en la audiencia que la haya visto. Y habrá quien no, y estará diciendo, cállate ya, pesado, y dime de qué cojones va esto. Pues vuestros deseos son órdenes, hombre, allá voy. El argumento cabe en un post-it, es muy sencillo. Se nos plantea un futuro, que podría ser pasado mañana, en el que la tecnología es omnipresente, y es ahí donde Gray comparte su vida con su pareja Asha, hasta que un buen día unos malhechores, unos facinerosos, acaban con la vida de esta y dejan al protagonista tetrapléjico. Es entonces cuando el CEO, este que os decía, de una empresa puntera en informática, le propone llevar a cabo una operación en absoluto secreto para colocarle un implante llamado STEM, que le ayudará a recuperar la capacidad de andar, pero también de algo más. (Risa) Bueno, esta historia que parte de una situación traumática y que... Uy, perdón, que me acabo de golpear. Es que ha abierto los brazos como... Está presentando la sección como si fuera Dios. Sí, más o menos, estoy dando el sermón. Me acaba de dar una hostia con el micrófono en la cara. Perdón, y me la doy otra ahora. Bueno, toda esta historia que parte de una situación traumática como esta que hemos vivido aquí en el estudio y que podría haber sido un drama enmarcado dentro de la ciencia ficción, lo de la peli, no lo de ahora, se convierte, según van pasando los minutos, en una peli de acción con esteroides y un toques de comedia derivados un poco, en la mayoría de las ocasiones, por los diálogos internos que el protagonista tendrá con STEM y también por el escepticismo que siente hacia todo lo que implique tecnología. Un poco, pues, como el señor Lowe, con la tecnología que se lleva muy bien, pues más o menos eso. Y bueno, las escenas de acción están hechas con movimientos de cámara que están coordinados con los movimientos del prota, y que este tío, además, ya fuera de la acción, también se mueve de una manera como si no... Como si no lo hiciese de una manera orgánica, ¿sabes? Como si fuera un robot. Como si no fuese directamente un androide, sí. Movimientos voluntarios, digamos. Y bueno, no destripo más. Simplemente, por esto y por más, es recomendable esta peli, que se llevó el premio del público de Sitges de este año. De aquel año, quiero decir. Para mí, de hecho, generalmente es el público que... Es el premio que más, con el que más conecto. Y así que bueno, no sé, si os gusta la acción y la ciencia ficción, creo que Upgrade puede ser vuestra película, ya que bueno, es una buena combinación de los dos géneros. Y dicho sea de paso, si combinamos, en vez de combinar tecnología, combinamos un simbionte alienígena, tendríamos una adaptación a la gran pantalla de Venom bastante superior a las que ha hecho Sony en los últimos años. Y bueno, Upgrade, que conste, tendrá una segunda parte, pero que a día de hoy no queda del todo claro. Por lo que he leído yo, no me ha llegado a ninguna conclusión que sea fiable. Que no se sabe si será una serie, si será una película, si será una secuela o si será una precuela. Se está un poco en el tablero todo. Y bueno, y ya lo termino. Y lo hago poniendo en la barbacoa una morcilla mía, que por supuesto no lleva a ningún lugar. Y que es un poco el juego que se hace en la peli con los nombres de algunos personajes. El nombre del enigmático y multimillonario CEO, que ya os digo que es un poco el trasunto como de Elon Musk, aquí se llama Iron King. King, por cierto, es como sinónimo de interesado. Guiño, guiño. Y además, también se hace un poco de juego de palabras con el nombre del protagonista, Gray, que es similar al título de la película, que es Upgrade. ¿Vale? Upgrade. Que si sustituimos el grade del final por el grade del protagonista, nos da algo así como un grade superior o un grade mejorado. Bueno, mierda mía. ¿Vale? Que... Esto es su caca. Mierda... ¿Puedo sentirla? No sientas tanto. Bueno, pues mierdas mías al final, que fue mi puta sección al final. O sea que, así que nada, no sé qué. ¿La habéis visto? ¿Qué os ha parecido? Claro que la hemos visto. No, pero ¿la habéis visto previamente antes de...? Sí, no. Yo solo la he visto previamente. Y no me acuerdo de mucho. Sí, me gustó porque además era como... A mí me pasa con Netflix, no lo tengo desde hace mucho y de hecho tengo una contraseña prestada. Que seguramente con estas actualizaciones que va a hacer Netflix ahora, que va a hacer pagar todas las que sean fuera de casa... Eso le va mucho tiempo diciéndole yo. Sí, pero últimamente se escucha más. ¿Sí? Es posible que pierda esa contraseña y ya no... Y fue como al azar de ponerla porque... Bueno, no sé si me salía como recomendada o por lo que yo voy viendo y me sorprendió gratamente. O sea, porque no me esperaba nada de esa película, como muchas de las cosas que hay en Netflix que no me... O sea, que es mucha mierda. Y me gustó. Pero no recuerdo mucho. No recuerdo mucho más. O sea, es una peli que ves y venga, a por otra. Tac, check. Sí. Bueno, yo antes me gustaba mucho más el género de ciencia ficción. Lo dejé un poco de lado. Y esta está guay, está muy entretenida. Y me mola porque los que somos corticos, a veces las películas estas de ciencia ficción. O sea, son muy enrebasadas. O sea, esta es muy sencilla. Te puedes ir a pegar un cagarro rápido que cuando vuelves no has perdido el hilo de la película. Porque y es entretenida, es dinámica. Es dinámica, siempre están pasando cosas y es está chula. Yo la recomiendo a la audiencia que no la haya, que no haya visto, que la vea, porque bueno, si les mola. De hecho, había un oyente que nos pedía precisamente películas de ciencia ficción. Sí, un especial, decía, pero un especial requiere mucho curro para la próxima. Bueno, un especial no, pero mira, aquí tiene una que a la gente que le gusta o que no le gusta mucho, porque tampoco es ciencia ficción, pero no es aquello muy fantasiosa. Sí, es acción dentro de un marco de ciencia ficción un poco. Y está, ¿no? Guay, está entretenido. Bueno, un saludo a Andreu, que nos ha comentado un par de en iVoox, nos ha hecho un par de comentarios y le gusta especialmente la sección de cine. O sea que muchas gracias. Que te lo curras, Eustaquio, y mira, tienes tus fieles seguidores ahora también. Bueno, pues, igual, con uno me vale. Te lo digo. Y luego, hostia, me dio por mirar un poco de información, vi que el presupuesto eran 5 millones de dólares y ganaron ¿de 16 dólares australianos, que no sé exactamente, porque es australiana la peli. Bueno, sé, entre australiana y... Es australiana. O sea, está todo rodado en Australia más. Sí, pero tenía entendido que era como americana y que se fueron a Melbourne porque los escenarios así... Más barato todo, pero son tanto el League One, el League One es también... Y joder, que han ganado 11 millones y medio de euros ahí haciendo la película, pues me voy a dedicar yo a hacer películas. Sí, chico. Es que ha hecho un poco de ruido dentro de festivales y así, no, ya te digo, y en Sitges ya te digo, me dio un poco el visto bueno para verla, ya en su día la había, y la volví a ver y dije, a ver si está potable para el programa, a ver si me he sido bien. Y luego el director decía, o sea, en una entrevista decía que tenía que la película, o sea, se había inspirado en películas como Robocop, Terminator o Mad Max, que tampoco lo veo mucho, quizá Terminator por el rollo así urbano. Sí, hombre, Cyborg, no sé, tiene su cosa, y Robocop, Robocop yo lo veo mucho. No, está guay, es una película entretenida, la recomiendo. Sin más. Vale, pues bueno, no hay nada más que aportar. Yo no. Ya es que no he podido hacer los deberes, la verdad. Bueno, ya los hiciste. A ver qué nos tienes preparado para el siguiente programa. Sí. El siguiente programa que será en agosto, mientras estéis de vacaciones. Bueno, ya he anunciado, va a haber peli de esta productora, de Blumhouse, también. Sí. Pero estoy entre dos y votamos. Tenemos que votar. Votamos. Igual entre dos películas que no conocemos ninguno de los dos. No, si no voy a deciros ni cuál. Os voy a decir simplemente pautas. Una película del mismo director, de otro rollo, también reciente. El Hombre Invisible, ya os doy el nombre. La he visto. Ah, esa también la he visto. Vale. O otra que yo creo que no sé si habéis visto, no es muy conocida y es un poco una mezcla de slasher y comedia. Y voy a tirar por esta. Ya yo voy a por esa ya. Me habéis acabado de convencer. Sí, vamos a por esa. ¿La habéis visto? La del Hombre Invisible. Está guay. Vale, no la traes. Está bastante guapa. Bastante guapa. Podemos estar más adelante si queréis, pero bueno, no sé. Estaba entre las dos, pero son las dos de la misma productora. Así que la próxima, seguimos con los nombres de mierda. Porque vea puto nombre que le han puesto. Y le han puesto el desafortunado título de... Este cuerpo me sienta de muerte. Así que hasta aquí la butaca de hoy. Vale, pues se nos ha acordado hasta la música. No tenemos música de fondo. Ah, sí, ahí está. Sigue. ¿Cómo te llamas de Carpenter? Carpenter Brut, mola un montón. No, pero es un grupazo, ¿eh? Mezcla de perfecta de tecno con guitarricas y baterías. Pues sí, lo que decía Alon, seguramente ya hasta agosto ya no nos vemos, seguramente a mediados vamos a ver cómo lo hacemos, porque seguramente algunos irá de vacaciones. Yo el próximo igual estoy en formato pantalla. Exactamente, mitad hombre, mitad máquina, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Si solo vamos a estar este hombre y yo, igual hay muchos problemas luego. Igual estáis vosotros dos y dos robots. Es que faltarán pantallas. Cierto, también es verdad. No. Ya veremos cómo lo hacemos. Pues nada, el próximo programa, más o menos cuando estéis en el pueblo, las fiestas de la Virgen, ¿cómo se llama? La Virgen de Agosto. La Virgen de Agosto. Ah, no, sí, tiene, Virgen, no tiene nombre como la Virgen María o. Sí, la Virgen. Pues bueno, mientras estéis en el pueblo estaremos nosotros grabando, no vamos de vacaciones, os queremos acompañar durante vuestras vacaciones en la playa, en el pueblo y en la montaña. Hacer el programa fresquito. Hacer el programa fresquito mientras nosotros estamos en el Zulo metidos sudando. Con las gafas empañadas. Y con el... Sí, ya lo veo ya. Y con las gafas de buceo. Nos traeremos unas palanganas. Sí, nos tendríamos que poner unas gafas del snorkel o algo para sentir que estamos de vacaciones nosotros también. Es que, joder, el curro este es tope de duro. Sí. El convenio es una mierda. Esto no está pagado, ¿eh? El convenio de los pocos es una mierda. Esto no está pagado. Y tanto que no está pagado. Pues más bien, está pagado por nosotros. Sí. Pues nada, chicos y chicas. Pasadlo muy bien. Pescado. Y por la sombra. Hasta luego. Adiós. Desprendimiento de algún vecino.